Deuda pública. En el año 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica adquirieron una deuda pública de 5 millones de pesos, equivalentes a 1 millón de libras esterlinas. La deuda debía ser pagada en 25 años. Fue el comienzo de la deuda inglesa y la primera deuda pública que, por ser miembro de la República Federal, adquirió el Estado de Guatemala. En el año 1924, fue adquirida una deuda de 3 millones de dólares para financiar la construcción del Ferrocarril de los Altos. En el año 1927, fue adquirida una deuda adicional de casi 2 millones de dólares para completar la construcción de ese ferrocarril. A partir del año 1955, la deuda pública tendió a aumentar y en el comienzo del año 2011 equivalía a por lo menos 90 mil millones de quetzales.